Nosotros, desde la, yo estoy a cargo de la agencia del INTA de San Vicente. Uh-huh. Esa agencia le toca, entre otros partidos, Cañuelas. Nosotros tenemos otros 5 partidos más a cargo como área de influencia. Y bueno, en cada lugar, en cada distrito, nosotros estamos de alguna manera articulando con diferentes o instituciones o los municipios para que las semillas de alguna manera lleguen en este contexto de pandemia que vos mencionabas al principio, digamos. Uh-huh. Así que bueno, en principio, para el caso de... No sé si me escuchan bien ustedes. Perfectamente. Te comentaba que en el caso del municipio de Cañuelas, nosotros vinimos articulando con la Secretaría de Hábitat, que es nueva, digamos, para el municipio, y originalmente antes también tenemos relación con la Secretaría de Producción. Uh-huh. En el caso de la Secretaría de Hábitat, los compañeros que están trabajando ahí van a hacer una entrega el sábado, este sábado. Y bueno, y lo que quería mencionar, porque de hecho es uno de los primeros medios que nos llaman por este tema, es la cuestión de la dificultad en general con las cantidades de semillas. Nos está pasando en todos los distritos, no solamente en los que les toca el área de influencia de la agencia nuestra, que está en San Vicente, sino en los demás distritos del área metropolitana. Nosotros dependemos de una experimental que le corresponde a todo el área metropolitana, son todos los partidos que la integran. Uh-huh. Y estamos distribuidas en varias agencias, en general somos 9 agencias, ahora 8 porque bueno, una perdió estado en la gestión anterior. Y bueno, lo que digamos, la situación de esta pandemia ha disparado la demanda de semillas, por un lado. Y por otro lado, nosotros arrastramos de la gestión anterior una disminución muy importante de la cantidad de semillas que nos estaban llegando para distribuir. Y además de eso, como combinación también bastante complicada, es que como tampoco estamos atendiendo en las agencias, tenemos la vinculación con la gente a través de las redes. Tanto hay una aplicación que se llama Agencia Virtual, después correos electrónicos, nuestros teléfonos corporativos. Toda esa combinación ha hecho que la demanda sea permanente en este periodo. Fue muy alta porque la gente en general necesita por un lado un ingreso y por otro lado su alimento, y la otra cuestión es la del tiempo disponible, digamos. Las familias que se tuvieron que quedar en la casa tienen más tiempo disponible. Entonces eso multiplicó por el 100% las cantidades de semillas solicitadas. ¿El 100%? Sí, el aumento fue exponencial. Es terrible, no nos había pasado nunca de tanta demanda de semillas. Ya te digo, nosotros en los 6 distritos tenemos pedidos de todo el tiempo, hasta 30, 40 pedidos por día, en general, digamos, para los 6 distritos, pero el resto de mis compañeros en las otras agencias están exactamente igual. Y bueno, y esto hace que ya, digamos, las semillas de temporada ya no, casi no nos quedan, digamos. ¿Cuáles serían la semilla de temporada? Seré curioso. Sí, las semillas de temporada, otoño e invierno son algunas variedades, por ejemplo, te las nombro, la gente seguro las conoce, digamos. Tenés arveja, zanahoria, entra también la acelga, algunas variedades o especies, por ejemplo, las tenés en las 2 temporadas. Uh-huh. La zanahoria tenés una variedad de temporada de otoño-invierno y una de primavera-verano. La de, ¿cómo es que se llama? La acelga también. Uh-huh. Después las lechugas se hacen casi todo el año. Hay rabanito, arvejas, habas. Tenés remolacha, si no me la olvidé. En esta época, que no viene en el kit, pero se puede hacer, si uno compró, es ajo, por ejemplo, separar un diente de ajo. Ajá. Y ponerlo en la huerta. Eso también sirve porque se puede tener una cabeza de ajo al final de la temporada. Es muy largo igual el cultivo, dura como 6 meses, pero bueno, es interesante tenerlo también en la huerta. Así que más o menos, si no me olvidé, muchas especies. Hay espinaca también, que es también de la familia de la acelga. ¿Qué otra cosa más? Me puedo haber estado olvidando alguna. En general, el kit, hay para la entrega hay 2 modalidades de entrega. Una es una entrega, cuando a nosotros nos mandan los bolsones, las bolsitas ya vienen, digamos, fraccionadas, con 14 variedades adentro, o 10, en el caso de unas bolsitas que se llaman urbanas. Uh-huh. Y si no, vienen bolsones de granel, o sea, nos mandan los bolsones. La Federación de Cooperativas, la FECOAGRO, que está en San Juan, es la que produce las semillas. Son, en su momento eran casi 20 cooperativas. Ajá. Que están nucleadas en una federación, y ellas en general se presentan a la licitación todos los años, generalmente lo vienen ganando la licitación por ser una empresa social, como se conoce a las cooperativas. Uh-huh. Y son los que nos envían distintos tipos de formas de envase de estas semillas. En general nos envían estos bolsones de granel que te decía, donde vienen algunas variedades más para una hectárea. Entonces, la tarea, por ejemplo, que hemos hecho, porque nos ha llegado mucho de ese tipo de semillas, sea en bolsón de granel, más que en bolsón de kit, digamos, más que en las semillas ya fraccionadas, con algunos integrantes de instituciones, organizaciones, municipios, etcétera, pedirles que ellos se fraccionen. Y bueno, un poco eso es lo que la Secretaría de Hábitat va a hacer, y va a entregar semillas ya fraccionadas, el sábado. Justamente la pregunta era, ¿qué estarán haciendo entrega mañana aquí en Cañuelas, en Máximo Paz? Sí, sí, exactamente. Ellos hicieron toda la tarea de fraccionamiento. Lo mismo también la Secretaría de Producción, digamos. Uh-huh. que también les hemos entregado semillas para distribuir. Y después hay una cooperativa también local que también está entregando a los vecinos, la cooperativa PF Cañuelas, y el CEP de Cañuelas, que es un... Sí, el CEP 33. El CEP 33, exactamente. Ubicado allí en el límite entre Cañuelas y San Vicente. Exactamente, en el deslinde. Uh-huh. Ellos también nos dieron una mano con eso, con los padres de... O sea, entregaron a padres de alumnos y a vecinos de alrededor del CEP y zona rural. Entonces nosotros, en general, lo que hacemos es eso, nos apoyamos en instituciones, en ya te digo, en organizaciones, en municipios, para que nos ayuden, digamos, en este contexto a viabilizar la semilla que llegue, digamos. Justamente, cuando se haga la entrega mañana en la plaza de Máximo Paz, ¿qué semilla estarán entregando? O digo, tal vez que te va a votar pronto y me decís, la verdad, no recuerdo bien qué semilla... No, son estas mismas que te estaba contando recién. La semilla de estación, digamos. Claro, exactamente, las de estación otoño-invierno. Uh-huh. Los compañeros de ahí de la municipalidad, en realidad de ahí de la secretaría, las fraccionaron y las van a entregar individualizadas, digamos. Uh-huh. Vos pensás que un kit de semillas en general lleva un gramo de cada semilla, digamos, muy poquito por especie. Salvo las semillas más grandes, como las habas, por ejemplo, las arvejas, que pesan bastante más. Uh-huh. Pero se supone, digamos, que intentás dentro de todo fraccionar lo mejor que se pueda. Cuando vienen así a granel es bastante más complejo que las cantidades se aprovechen lo mejor posible. Y claro, porque tiende al ver granel, a ver cantidad, uno dice, bueno, dame un poquito para acá, y tal vez que se está exagerando en la entrega, digamos. Claro, y básicamente porque además el esfuerzo es enorme, digamos. Uh-huh. O sea, el esfuerzo que están haciendo desde cada institución que recibió y fraccionó es bastante grande. Nosotros hacemos una parte, porque los bolsones los partimos en dos o tres partes, pero ellos terminan haciendo lo más finito, que uh-huh. es después poder procesarlo, digamos, poder dividirlo a esa cantidad, ¿viste?, para que aproveche la mayor cantidad de familias posible. Así que, la verdad que nada, nosotros estamos agradecidos desde el INTA porque nos han apoyado en ese sentido y colaboran con nosotros en extender las redes, digamos, que es lo que a nosotros nos interesa. Estamos charlando con Leo Davies, es perteneciente a la agencia INTA de San Vicente. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y justamente el motivo de la charla y de la llamada tiene que ver con que mañana se van a estar entregando semillas, justamente en Máximo Paz, puntualmente entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, en la Plaza Mártires de Malvinas. Consulta, y esto ya te pido una observación personal. Decías recién, se han incrementado los pedidos de un 100%. ¿A qué se lo adjudicas? ¿A la necesidad, en términos económicos, financieros? ¿A que justamente hoy, producto de la cuarentena, del 20 de marzo para acá, hay más tiempo, la gente tiene más tiempo, está en su casa de hecho, entonces dice, bueno, a ver qué hay, ando un poco por la web, ah, mirá, acá entregan semillas, che, no estaría mal, ¿no?, plantar algo, aparte ocupamos el tiempo, bueno, es sano, también tiene que ver con una comunión en ir viendo cómo esa semilla justamente va germinando, etcétera, etcétera, o en su defecto, ya no sé si esto es más una expresión de deseo personal, o tiene que ver con lo que está ocurriendo, se empieza a observar un cambio y un nuevo tiempo que tiene que ver con la economía popular y uno en algún punto siendo generador de eso que consume. Mira, yo creo que es una combinación de las que mencionabas. Yo te contaba hoy que vemos por ahí de la gente que va pidiendo, en general las familias que piden, las diferentes situaciones que mencionaste. Una es el tema de la... Primero la falta de trabajo, por ejemplo los que venían con un trabajo, qué sé yo, de un trabajo que vos tenés que salir de tu casa y ganarte el mango y volver, eso se cortó, por lo cual hay una demanda de alimentos. Por otro lado también depende el tipo, digamos, ya te digo, de familia, de acceso a la familia, si es clase media, si es clase media baja, depende el acceso a los recursos, algunos es por el tema de tenés más tiempo disponible en tu casa y por ahí tenés un espacio que no lo estabas aprovechando. Segundo, por el acceso a información también, porque bueno, mucha gente hoy también con el tiempo libre busca mucho en las redes, eso que vos contabas. Sucede bastante, entonces o lo hace porque se contactó con otro que ya tuvo acceso a la semilla o se enteró de alguna manera. Y también es cierto, digamos, que lo que potencia esta cuestión, digamos, de la economía popular son el fortalecimiento de redes. Y en este sentido, lo interesante, lo importante es que esta situación nueva nos obliga a agudizar, digamos, el ingenio, nos obliga a agudizar, a fortalecer las redes, nos obliga a vincularnos de otra manera, pero para resolver estas problemáticas. Y bueno, y esa combinación de cosas hace que las cantidades hayan, las demandas hayan subido. En cuanto a lo que es la economía popular, a mí parece que es central en el sentido de recuperar la producción de alimentos, el consumo de alimentos y sobre todo del alimento sano y de cercanía. Esta imposibilidad en realidad de trasladarte mucha distancia agiliza o obliga, digamos, a tener que proveerte de lugares de cercanía. Entonces, algunos lugares mantuvieron la entrega de alimentos a través de bolsones. Las ferias por ahí tuvieron que retransformarse en algún sentido para entregar al bolsones, eso sucede en algunos lugares del área metropolitana, pero bueno, y las instituciones y los municipios también están en ese sentido tomando esa tarea, y ayuda esto de la producción local, porque muchas veces surge la oportunidad de tener que proveerse del productor o de la organización a nivel local, y eso también fortalece las redes. No sé si queda más o menos claro, digamos. Ha sido clarísimo, porque en realidad lo que acabas de decir en algún punto, esto es metafórico, es que es como la semilla que viene toda en una bolsa, no vienen todas mezcladitas. Es un poco de todo lo que está aconteciendo y el por qué se ha incrementado, de acuerdo a lo que vos decís, un 100%. Hay un poquito de cada cosa. Tal cual, sí, tal cual. Lo que quería resaltar es eso, digo, me parece que nosotros estamos buscando, como INTA, digamos, y también articulado con otras instituciones, la posibilidad de fortalecer la producción local de alimentos. Uh-huh. Y en esto entran las organizaciones de la economía popular en sus diferentes variantes, digamos, y articulaciones, en su forma de cooperativas, de mutuales, de las que produzcan alimento o comercialicen por ahí. Algunas no producen el alimento, pero comercializan y se acercan, digamos, a los integrantes de su organización o a los vecinos de la zona. Y eso, digamos, es necesario continuar fortaleciéndolo, es necesario seguir articulándolo, y nosotros hacemos el puente quizá con los productores más, digamos, familiares, con productores medianos que están produciendo. El ejemplo que te puedo dar es el tema de la leche fluida, que hoy estamos buscando la manera de que pueda llegar leche de menor menor costo, uh-huh. Sí, más directa, tal vez no tanto el proceso industrial característico. Claro, exactamente, con menos intermediario por un lado, y por otro lado, porque está pasando, me comentaban otros compañeros del INTA de la zona de Punta Indio, de Magdalena, y también nos está pasando en área metropolitana, que cuando las empresas, las que producen muzzarella, dejaron de comercializarle a las restaurantes, pizzerías, etcétera, dejan de comprar masa de muzzarella, el tambero familiar o el tambero que les vende a las fábricas para que la transformen en muzzarella, les empezó a sobrar leche. Entonces estábamos buscando la forma de que eso se pudiera agilizar de alguna manera para comercializar la leche. Para eso hay algunas experiencias, estamos también trabajando con otras cuestiones que tienen que ver con una ensachetadora de leche familiar, y buscando revisar también las normativas, ¿viste? Porque el tema lácteo es bastante complejo, pero bueno, esta cuestión de pandemia abre una oportunidad.